Tu radio tiene la música que te hace vibrar. Solo para ustedes, tenemos en nuestra emisión las mezclas de un nuevo DJ, muy representativo de nuestros consumos musicales. Escúchenlo. Yo sé que tienes tu novio y yo allá tengo la mía. Si nos gustamos es obvio y esperas para hacerte mía. Yo sé que tienes tu novio y yo allá tengo la mía. Vamos a hacer las bandidas de noche de fantasías. Yo sé que tienes tu novio y allá tengo la mía. Que nos gustamos es obvio. Que estar cansada de tanto dar vueltas en mi cabeza, seguir dando.